Pues continuando por relativo a las purificaciones de los sentidos externos, hoy nos vamos a fijar rápidamente en los tres últimos, porque mañana pienso empezar ya con los internos, a los que dedicaré dos días. Hoy, el olfato, el gusto y el tacto. Algunas cosas interesantes vamos a oír hoy también. El menos importante, el que menos guerra nos da, es el sentido menos peligroso, el del olfato. Con todo, conviene mortificarle y tenerle perfectamente a raya en dos extremos principales. En la tolerancia de los males olores, cuando la caridad o la conveniencia lo exijan, por ejemplo, al asistir a un enfermo y demás, hay que aguantar aquello, sin la menor queja, por cierto, señor. Sin manifestar al exterior la menor repugnancia y sin proferir jamás una queja, y renunciando al uso de perfumes, claro, nosotros eso es ridículo, en la propia persona o habitación o cartas, que si bien no constituyen de suyo verdadero pecado, arguyen siempre sensualidad, son índice de un espíritu afeminado y mundano, y pueden muchas veces convertirse en incentivos de tentación. Sobre todo, las personas consagradas a Dios, sacerdotes y religiosos, han de tener como norma invariable no usar jamás perfumes, nunca. En cuanto al perfume de las flores, es de suyo más espiritual que el de los productos artificiales, y podría utilizarse, si elevara nuestro espíritu a Dios, que hoy lo acabe, al oler una rosa, una violeta, un clavel, qué cosa más hermosa, pues cómo será el cielo, pues puede incluso ser útil, puede ser, pero si nos recreamos en aquello, además que por el recreo que nos da, eso ya es un desorden, ya es, no digo yo que sea pecado, pero es un desorden, ya busca sensualidad ahí, ya, si lo usas precisamente para levantarte a Dios, estupendo, puedes usar. Si elevara nuestro espíritu a Dios, autor de tales delicadezas y maravillas, pero cuidando mucho de rectificar la intención y no permitiendo al sentido que se debe en su se cebe en su propio gusto sin referencia alguna a Dios. Santos hubo que por mortificar su olfato no querían oler nunca el suave perfume de las flores. Bueno, está bien, pero tampoco eso es obligación de evitarlos. Se puede oler una flor, levanto el cuerpo de Dios y basta, sobre el olfato nada más. Es más importante el gusto y sobre todo el tacto, como veremos, el gusto. El sentido del gusto puede constituir un obstáculo para la perfección por su ansia inmoderada de comer y de beber, que es preciso refrenar. La inmortificación de este sentido se llama gula, de la que vamos a hablar con un poquito de extensión. Naturaleza de la gula. Primero, según el doctor Angélico Santo Tomás en la Suma Teológica, la gula es el apetito desordenado de comer y beber. No dice el apetito de comer y beber porque eso es necesario. Lo tenemos todos y tenemos que tenerlo. El apetito desordenado de comer y de beber. Ahí está, en el desorden. Es uno de los vicios generales contra la virtud de la templanza. La templanza es una de las cuatro virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La templanza es la virtud moderativa, de moderación. Lo que modera el apetito de comer y de beber es precisamente el vicio contrario, la virtud contraria a la gula, que es la sobriedad. Y a veces la abstinencia, ya verán. Dios puso en los alimentos materiales un placer que tiene por finalidad garantizar la función nutritiva en orden a la conservación del individuo. Si los manjares no resultasen repugnantes, no comería nadie, tendríamos que hacer un esfuerzo tremendo. El Señor es tan bueno que en esa cosa que es absolutamente necesaria para vivir, ha puesto un placer, para que lo hagamos con placer. Pero claro, hay que saberlo ordenar a Dios. De suyo, pues, sentir ese placer no supone ninguna imperfección. Y no sentirlo sería una deformidad fisiológica. Si una persona, por ejemplo, está comiendo un dulce y no siente nada, está enferma de la lengua, pobrecita, que vaya a dar al enemigo a ver si la arregla eso. Sería un defecto fisiológico. Pero después de la caída original, el apetito concupiscible, como ya dijimos el otro día, se sustrajo al control de la razón y tiende de suyo a salirse de los límites de lo razonable. Entonces, cuando se convierte en pecado. Porque la naturaleza del hombre es racional y lo que va contra la razón es malo por la naturaleza humana y es contrario a la voluntad de Dios. Por lo general, como veremos enseguida, el pecado de gula, el 99% de las veces es pecado venial, nada más. Hace falta, ya veremos, para que sea mortal. Y entre monjas de clausura jamás se dará un pecado de gula mortal, porque ya verán cuánto se da, no sé. Pero venial sí. Y hemos de evitar el pecado venial si queremos santificarnos. El pecado venial no compromete nuestra salvación. Nos podemos salvar con pecados veniales, pero compromete seriamente nuestra santificación y hay que procurar evitarlo. Moderar el sentido del gusto ofrece una especial dificultad, ya que no podemos prescindir enteramente de él. Tenemos que comer a la puerta. Por una parte, es obligatorio alimentarse para conservar la vida y por otra es preciso mantenerse dentro de los límites de la razón, sin permitir al natural deleite que nos proporcionan los manjares desmandarse en lo más mínimo. ¿Ah? Que es difícil porque es obligatorio, hay que hacerlo, tenemos que comer, tenemos que beber. Mantenerse dentro de los límites, hay que andar siempre contento, hay que andar contento. De cinco maneras, según San Gregorio y Santo Tomás, se puede incurrir al vicio de la gula. De las cinco maneras, yo no veo más que si acaso una puede arrasar un poquito las moscas de las unas, otras cuatro, ¿no? Ya verán ahora. De cinco maneras, se puede incurrir al vicio de la gula. Primero, comiendo fuera de hora sin necesidad. Aquí nada, fuera de la hora no come nada. A la hora, cuando toca la campana, nada más. Segundo, comiendo con demasiado ardor, a dos carrillos. No se puede hacer eso. Pecado de gula. Come con un carrillo, no con los dos. Tercero, exigiendo manjares exquisitos. Lo mismo da que nos digan que no, no se nos lo han de dar. Tampoco, a las monjas esto tampoco les afecta. Cuarto, preparados con excesivo refinamiento. Aquí tampoco. Pasan todas las monjas por la cocina y yo sé por experiencia que excesivo refinamiento, gracias a Dios, no lo hay. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Y quita, comiendo excesivamente. Tampoco se van ustedes a tosigar comiendo excesivamente. Sí, pobrecita, si muchos días se quedan en lo puramente esencial, lo puramente necesario y nada más. De manera que solamente, si acaso, lo de los dos carrillos. Cuidado, eso no. Veamos ahora. Según el doctor Angélico, la gula puede ser pecado mortal o venial, pero casi siempre venial. Es mortal cuando se prefiere el deleite a Dios y a sus preceptos, por ejemplo, que no se da nunca jamás en un monasterio de clausura. Primero, cuando se quebranta sabiendas el ayuno y la abstinencia de la iglesia. El jueves santo, aunque sea el viernes santo, aunque sea el viernes santo, voy a comer carne porque me da la gana. Pueden pecar gravemente, pero aquí no se ocurre nunca. Segundo, cuando se infiere a sabiendas grave daño a la salud. El médico le ha prohibido comer tales cosas. Y sabe que eso le perjudica gravemente a la salud. Pero como le gusta, por la gula, voy a comer aunque me perjudique la salud. Puede pecar gravemente. Ahí sí. Tercero, cuando se pierde el uso de la razón. En la borrachera, por ejemplo, por exceso de bebida. Pecado grave. La borrachera consciente cuando se dan cuenta de que se van a emborrachar y siguen bebiendo. Pecado grave. Se puede. No podemos perder el uso de la razón. ¿Cuándo ocurre eso en las monjas? Jamás. ¿Qué nos ocurre eso? Cuando supone un despilfarro grave de los bienes materiales. Y quinto, cuando se da con ello grave escándalo, jamás. O sea que entre ustedes, cuando se dé el pecado de gula, será pecado venial, mortal, jamás, nunca, jamás, venial. Pero es una cosa seria, venial, pues venial, no, hay que evitarlo. Bueno. Remedios principales, remedios. Es difícil controlar perfectamente la desviación sensual del placer del gusto por la razón, ya indicada, de que no podemos prescindir enteramente de él. Pero sin duda ayudarán mucho los siguientes consejos llevados a la práctica con decisión y perseverancia. Escuchen estos consejos que pueden ser muy útiles para todos. Primero, no comer ni beber nunca sin haber rectificado antes la intención, orientándola al cumplimiento de la voluntad de Dios en la satisfacción de nuestras necesidades corporales y previa bendición de la mesa. Ya lo hacen. Rectificar en el Señor. Vamos a hacer esto porque no hay más remedio que comer, pero por ti, y te damos gracias de esto que vamos a comer, que son dones tuyos. Elevarlo a Dios ya. Y después, no omitir jamás la acción de gracias después de las comidas. Aquí también se hace. No se omite. Muy bien. Pero no solamente en la bendición y en la oración de gracias, sino aún dentro de la comida, durante la comida, nada más que con un movimiento del corazón, si no hace falta que digan ninguna palabra, no hace falta ninguna palabra. Un movimiento del corazón, Señor, por ti, Señor, por ti, Señor, que no me pase de la raya, Señor, por ti. Eso lo pueden decir 40 veces, nada más que con un movimiento del corazón. Y van santificando la comida, van santificando la comida. Están comiendo el cuerpo y el alma, las dos cosas. Claro. Segundo, evitar con cuidado los defectos que hemos señalado más arriba. No adelantando caprichosamente la hora de la comida, comiendo solo por gusto, aunque se coma con gusto. Comer con gusto no es pecado, pero comer por, eso sí, eso ya es gula. O con demasiada cantidad, o con excesiva avidez, o manjares exquisitamente preparados, etc. Tercero, no mantener jamás, eso ya no lo hacen aquí, gracias a Dios, no mantener jamás conversaciones sobre comidas y bebidas, ni prolongar las sobremesas a base de paladear con sibaritismo nuevos postres y licores. Ni postres ni licores, aquí nada. Muy bien, gracias a Dios. Porque en el mundo, muchísimas conversaciones son a base de la comida, la gastronomía, lo que hemos comido, lo que comeremos. Conversaciones de comidas a cada momento. Alguien no hable nunca de eso. Cuarto, ensayar progresivamente, pero con atención, ensayar progresivamente durante varios días la disminución de la cantidad de comida, como aconsejan los higienistas, hasta llegar al límite exacto que reclaman las verdaderas necesidades de nuestro organismo. Esto para la gente puede ser útil, muy útil, porque la glotonería engendra muchísimas enfermedades. Pero para ustedes, pobrecitos, que apenas comen lo que necesitan. Pero así todo todavía comemos más de la cuenta, Yo creo que aún nosotros, en calidad al menos, en calidad no, porque la calidad de ustedes es muy pobre, gracias a Dios. Pero en cantidad quizá nos pasamos algún día de la raya, Se ha comprobado que la sobriedad, el comer poco, es extraordinariamente higiénico. Es muy provechoso, muy bueno comer poco. El doctor Malayón era el mejor médico que teníamos en España, ya murió, y tenía un régimen maravilloso, que es lo que hay que hacer. Comer de todo, pero poco de todo. O sea, una comida variada, porque siempre la misma cosa. Una comida variada porque algunas cosas tienen vitaminas, otras no tienen vitaminas. Una comida variada en lo posible, en lo posible. Comer de todo, pero poco de todo. Comer de todo, pero poco de todo. Nunca mucho de nada. La inmensa mayoría de los hombres comen el triple de lo que realmente necesitan. Son legión las enfermedades y trastornos que producen la excesiva sobrecarga de alimentos. Y poquísimas las que proceden de falta de alimentación. Poquísimas. Alguna anemia, poquísimas. Quinto, esto es muy bueno, pero hay que saberlo explicar, Verán, no nos adelantemos porque lo primero que voy a decir puede ser que... Pero ya verán, ¿cómo se explica? Evitar singularidades y distinciones en la calidad o cantidad de la comida, sobre todo viviendo en comunidad. Así lo escribo. Es muy fácil caer en ilusiones sobre este punto. Hay muchas personas enfermas, con comillas. Enfermas, con comillas. Mejor dicho, no enfermas. Enfermas, con comillas. Cuya única enfermedad es la gula. El afán de singularizarse o el desequilibrio neurasténico. Palabra de Santa Teresa, entre comillas, Santa Teresa. Y creed, hijas, que en comenzando a vencer estos corpezuelos no nos cansen tanto. Hartas habrá que miren lo que es menester. Descuidaos de vosotras, si no fuere necesidad conocida. Si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. Palabra de Santa Teresa. Vuelvo a leer. Si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. O como yo digo tantas veces, si muero, que me entierren. ¿Está? No haremos nada. Si no estamos dispuestos, si muero, que me entierren, no llegaremos a los santidades. O sea, no. Si por encima de todo, hay una salud, ahí que estoy enfermo, ahí que me tengo que cuidar. Despídete, no llegarás. Si muero, que me entierren, y sin eso no llegaremos. O nos hagamos ilusiones. Santa Teresa lo acaba de decir. Estos corpezuelos exigen cada vez más. Y cada vez, si les damos más, exigen más. Y nos arruinan la vida espiritual. Nos la arruinan. Pero claro, escuchen. Pero evítese con todo cuidado y delicadeza faltar a la caridad, con burlas indiscretas o dejando de atender a los verdaderos enfermos que los hay. Hay verdaderos enfermos. ¿Y a ti qué te importa si es verdad o no la enfermedad que tienes? ¿Qué te importa eso? Imagínate que si es verdad y ten caridad, trátala con caridad. Puede que sea verdad, y si no es verdad, allá ella, ya tendrá que dar cuenta a Dios, pero tú no te metas en eso. Imagínate que si es verdad y trátala con cariño, trátala con caridad, trátala con compasión. Estos últimos tienen una... Los últimos son los verdaderos enfermos, los verdaderos enfermos. Estos últimos tienen una norma infalible para acertar. Dejarse llevar en todo por la obediencia a los legítimos superiores. Ah, esta es la gran solución. Es lícito, y a veces obligatorio, manifestar humildemente las propias flaquezas y achaques, pero permaneciendo del todo indiferentes a lo que dispongan los superiores, aunque nos vaya en ello la salud y la vida. Y si me muero, que me entierren. manifestarse. Y los superiores tienen la obligación de atender. Muchas veces saben que aquello es mentira, que no es... Pero más vale que se pasen por exceso de caridad que por exceso de rigor en esto. Allá ya responderán las que son neurasténicas y quieren estar enfermas cuando no lo están, ya responderán delante de Dios y a lo mejor tampoco responderán, porque si están enfermas pobrecidas, ¿qué van a hacer? Si están neurasténicas, ¿qué van a hacer? Que tener compasión. Y los superiores han de tener muchísima compasión. Y los demás, no juzgar jamás a nadie. Que no sabemos si es verdad o es mentira, allá ellos. Nosotros hemos de pensar que es verdad y por consiguiente caridad. La caridad siempre. Sexto, esto también hay que tener cuidado, pero es pues bonito, mortificarse positivamente en la comida, lo cual puede hacerse de muy diversos modos sin llamar la atención de nadie. Escuchen, por de pronto, San Juan de la Cruz, entre comillas, palabras de San Juan de la Cruz, de la comida, si está bien o mal guisada, no se queje nunca, acordándose de la hiel y vinagre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me dices? Quejarse nunca de la comida. ¿Cómo? Si está bien o mal. Las pobrecitas cocineras han hecho lo que han podido. Y si no lo han hecho mejor, así porque no lo saben hacer mejor. Se acabó. No quejarse nunca. Renunciar a ciertas satisfacciones lícitas. Por ejemplo, no añadir sal a la comida sosa. ¡Ay, qué cosa más buena! Los médicos recomiendan que tomemos poquísima sal. La sal aumenta la tensión arterial. Nos puede hacer muchísimo daño al corazón, la sal. No comer sal o comer poquísima sal es estupendo. Porque es cierto, ciertísimo, que sin cloruro sódico, que es la sal, cloruro sódico, nos moriríamos. La sal es necesaria para la vida. Pero la sal que necesitamos para vivir, la fabrica el estómago todos los días. ¿Ven? El estómago la fabrica sin más. No hace falta que la añadamos. ¿Y para qué? Privarse de la sal de la comida, una mortificación extraordinariamente higiénica, que nos va muy bien para la tensión arterial. Abstenerse disimuladamente de algún manjar exquisito, aquí no, no lo hay. O disminuir la ración del mismo, cuidado, disminuir la ración más disminuida que muchas veces la tienen, ¿eh? Renunciar al vino, qué bien, renunciar al vino y a los licores, qué bien, nosotros no los tenemos. En cuanto humanamente se puede hacer, reducir su uso a la misma expresión, apartar para los pobres, en clausura no pueden hacer esto, pero en gente de seglar puede hacer esto, apartar para los pobres, si puede cómodamente hacerse sin llamar la atención, el bocado más exquisito y entregárselo con amor como si se tratase del mismo Cristo. O sea, esto no lo pueden hacer en clausura, no pueden salir a la calle. Y otras muchas cosas por el estilo. La generosidad en la propia renuncia y sobre todo el amor creciente de Dios inspirarán al alma mil procedimientos ingeniosos para mortificarse progresivamente sin comprometer para nada la salud corporal y con gran ventaja para su aprovechamiento espiritual. Vean ustedes, hay cosas que podemos sacar en orden a la comida y bebida que tenemos que comer y beber, pero hay que santificar. Y ahora lo que el otro es muy serio, ¿eh? Tengo cuerpo, muy bien. El tacto. Es el sentido más grosero y en cierto modo el más peligroso de todos. Por su mayor extensión, el tacto lo tenemos en todo el cuerpo, incluso en la cabeza, como decía, pues, y por la vehemencia de algunas de sus manifestaciones. Se impone, pues, una severa mortificación del mismo para evitar las funestas consecuencias que se seguirían de lo contrario. Para la gente del mundo, el enemigo número uno es el sentido del tacto, porque el sentido del tacto es el que regula y el que gobierna la lujuria. Aquí ni una palabra de eso. Pero hay que tener en cuenta, además, lo referente a las penitencias o mortificaciones corporales, íntimamente relacionadas con la purificación del sentido del tacto. Aquí solo diremos dos palabras sobre la manera de mortificarle directamente. De dos modos, principalmente, se puede mortificar el tacto. Primero, privándole de lo que le halagaría, como es la cama blanda, la silla cómoda, el contacto de las cosas blandas y suaves, y sobre todo, el acariciar el propio cuerpo o el ajeno. Esto último hay que evitarlo por delante, por los peligros que lleva consigo, sobre todo tratándose de personas de distinto sexo, aunque sean de edad infantil. Acariciar. Se puede acariciar sin inconveniente ninguno. habrán visto ustedes, por ejemplo, quizá montones de fotografías del Papa, que es un santazo, cómo coge a los niños y cómo les abraza y cómo les besa la frente. Y el Papa, es una cosa maravillosa. Está la gente, el mundo entero está encantado de ver el corazonazo tan enorme que tiene el Papa. Cuando coge a los niños y los abraza. Pero eso que se puede hacer de una manera santísima como lo hace el Papa, se puede hacer de una manera peligrosa también. Y hay que tener cuidado. Miren, por ejemplo, en la... Daos la señal de la paz. La gente se abrazan, se besan, no sé lo que... Si fuese parientes y demás, ¿no? Pero entre personas extrañas, andarse abrazando y besando, la gente le ha quedado, lo hace continuamente, ¿eh? Tanto que algunos obispos ya han dicho, a ver si no tendremos que prohibir esto del abrazo, porque se pasan de raya, algunos. Ustedes, por ejemplo, veo que se dan un abrazo entrañable. ¡Me parece maravilloso! ¡Me parece maravilloso! En otros conventos de clausura, simplemente se miran a una a la otra, la reverencia, nada más. Aquí se abrazan. ¡Parece muy bien! ¡Parece muy bien! Es una manifestación entrañable del cariño que se tiene unas otras, el abrazarse. Pero también en eso podría haber un poquitín de exceso, de falta de delicadeza. No me hagan decir tonterías. Y no me se metan en escrúpulos, porque si alguna me viene con escrúpulos, lo mandaré a paseo, ¿eh? A paseo, y no le daré la absolución, le daré la bendición. No la voy a absolver, le voy a dar la bendición, porque boberías no. No venga con boberías. ¡Hala! A la huerta a dar un paseíto. ¡Hale! ¡Hale! ¡Hale! ¡Hale! Boberías no. Pero fíjese bien, en el abrazo que ustedes se dan, que me parece muy bien, me ha parecido, si a lo mejor es que lo he visto mal, que algunas veces incluso cara con cara. Parece un poco menos delicado ya, mire. No sé. Y no digo si llegaran a besarse, de ninguna manera. Beso no. Y cara con cara. Si lo hacen, háganlo. Si lo hacen con naturalidad y sencillez y no se les pasa ni por la imaginación, porque pues, sigan, pecado no es, ciertamente. Ahora, delicado. No sé. Es ya un poquito... No. Por ejemplo, ayer cuando se marcharon, me parece estupendamente bien que las hubieran abrazado y besado. Porque esas ya no se volverán a ver nunca más, seguramente. Las dos que se han marchado ya no volverán, nunca más se volverán a ver. Y al despedirse, que las abracen y que las pesen incluso, me parece muy bien. Me parece entrañable, una cosa entrañable, me parece muy bien. Pero todos los días, en el abrazo, cara con cara, y no digamos si llegasen al... El beso. Yo pienso así, soy de la confesión. Les digo que eso no es pecado y que pueden seguir haciendo. Es cuestión de delicadeza. ¿Hasta dónde puede llegar la delicadeza? A Santa Teresita le resultaba muy incómodo. A Santa Teresita, ella lo dice, le resultaba muy incómodo una observancia que tienen las carmelitas de no tocarse nunca la cara. Únicamente al lavarse, a lavarse, cuesta. Pero después, durante todo el día, ya no. Y le costaba, y me cuesta, porque a veces, si dan cuenta, le costaba. Bueno, eso quizás sea un poco de exageración. Nosotros no lo tenemos en nuestras posiciones, no llegan hasta ese extremo. Pero delicadeza, Dios mío. Más vale en esto pasarse un poquito de delicados que no llegarse hasta el límite. Hay ciertas cosas que son absolutamente necesarias, por ejemplo, el lavarse. En la ducha, por ejemplo, una tranquilidad enorme, de arriba abajo, completamente tranquilos, en absoluto, y no hay ni sombra de pecado, al contrario, sería pecado no hacerlo. Hay que hacerlo, es obligatorio, la higiene es necesaria. Pero con toda naturalidad y pero con toda modestia, delicadeza. Pero sin escrúpulos. Es más, incluso pueden santificarle. Cuando los sacerdotes nos lavamos las manos en la misa, está mandado por la rúbrica, yo lo hago todos los días porque está mandado por la rúbrica, decir un versito del miserere. Lávame, Domine, abinitate mea, et a peccato meo, mundame. Lávame, Señor, de mis iniquidades y de mi pecado, límpiame. Lo decimos todos los días, ¿sí? Mira qué bonito, cuando cae el chorro tremendo de la ducha, lávame, Domine, abinitate mea, et a peccato meo, mundame. Mira, pues entonces, se lavan el cuerpo y el alma, las dos cosas, se lavan el cuerpo y el alma. Mira usted cómo la han santificado. Toda naturalidad, ¿eh? Las cosas naturales, naturales. Sin poverías. Delicadeza, modestia, pero natural. Y santifícalo en esa forma. Mira usted por dónde. Lávame, Señor, el cuerpo y el alma. ¿Está? De manera que, privándole a veces lo que le halagaría la cama blanda, esa cosa. Ustedes tienen una cama blanda y me alegro muy bien. O necesitan, pobrecitas. Necesitan. Yo cuando estuve entre que entré con todo el cardenal que entré en clausura, pues vi que tenían pues, el colchón de ese de goma. O, me pareció muy bien. Los esclavitos de Puerto Rico, ¿verdad? En el suelo. En el suelo. Bueno, me parece también muy bien. Tienen ese espíritu, ustedes tienen ese otro. Pero con la duda, la noche dura que llevan ustedes de tenerse que levantar y demás, me parece muy bien que tengan una calma relativamente cómoda. Me parece muy bien. Muy bien. Ahí no hay ningún inconveniente. Segundo, practicando la mortificación positiva, positiva, el sentido del tacto. A base de penitencias corporales, claro, porque estamos hablando de los sentidos corporales. A base de penitencias corporales como el silencio, la disciplina, el frío, que es una tremenda mortificación corporal del sentido del tacto. El frío no lo pasan los ojos, ni el oído, ni el olfato, lo pasa todo el cuerpo, el tacto. Pasa el frío. El calor, otra mortificación tremenda del sentido del tacto, el calor. El trabajo corporal, que acabamos cansados, que agotados, cuando trabajamos mucho corporalmente. Largos ratos de rodillas en el coro, por ejemplo. Todo eso son mortificaciones corporales. Pero miren, esto también tengo que decirles una cosa. Cada uno que llega hasta donde sus fuerzas le permitan, pero sin pasarse. Sin pasarse. Por ejemplo, a mí me parecería incluso mal, y desde luego si me pidieran permiso a mí, una dirigida mía, por ejemplo, que me diese permiso, padre, ¿puede tomar disciplinas de sangre? ¡No! De sangre no. Llegar hasta la sangre no, hijos míos. Es que nuestro padre Santo Domingo era un santado tremendo. Y tenía una fortaleza de espíritu fenomenal. Y Dios le pedía aquello y le daba fortaleza para aquello. Pero tratar nosotros de imitar a nuestro padre Santo Domingo con disciplinas de sangre sería una locura, una imprudencia. Porque no tenemos el espíritu. Un día le dijeron a San Francisco de Sales. San Francisco de Asís, que era el otro santo, el amigo de nuestro padre Santo Domingo, San Francisco de Asís hacía no sé qué cosas. Y San Francisco de Sales dijo, dadme el espíritu de San Francisco de Asís y la daré yo también. Bien. Nosotros no podemos hacer lo que hacía nuestro padre Santo Domingo. Tomar ejemplo de él para mortificarnos hasta el máximo de lo posible dentro de lo discreto y de lo posible, sí. Pero llegar hasta donde llegó él, podemos. Yo prohibiría terminantemente disciplinas de sangre. Si tienen disciplinas de regla, tómenlas. Pero hasta llegar hasta la sangre, si el Señor se lo pide, ya ustedes. Si su director se lo autoriza, ya ustedes. Pero yo no lo autorizaría. Sangre no. Porque no estamos en esa condición. No tenemos esa fortaleza enorme que tenían los santos. Pero austeridad sí, austeridad sí, austeridad sí. No quejarse del frío, no quejarse del calor. Santa Teresita, cuando había una novicia que las mancas en Lisieux hace un frío terrible, en Normandía, hace un frío terrible. Bueno, pues que se había puesto unos alfileres para taparse un poquito las mangas, para que no lo entrase, fuera. Normal, quitar. ¿Qué cuentan eso? La pobrecita Santa Teresita estaba siempre con las manos hinchadas de sabañones. Los sabañones proceden del frío, de falta de circulación a consecuencia del frío. Tenía las manos terriblemente hinchadas de sabañones. No decía nada, pobrecita, aguantaba. Esas mortificaciones, sobre todo, que Dios nos manda, el frío, el calor y demás, no solamente aguantarlas, sino darle gracias, Señor, darle gracias. Eso es lo que santifica, Dios mío. Esta mortificación es necesaria a todos, principalmente a los principiantes, fíjense. Principalmente a los principiantes, hasta que logren dominar por completo sus pasiones sometiendo plenamente la carne al espíritu. Pero es un error pensar que solo a ellos interesa. Aparte de su finalidad reparadora de los pasados excesos, tiene la mortificación corporal otras dos finalidades altísimas: la propia inmolación de sí mismo, imitación de Jesucristo, y la contribución a la salud del cuerpo místico de Cristo mediante el apostolado fecundísimo del dolor. ¿Quieres ser apóstol? Sufre. Que si no hay sufrimiento, no hay apostolado. Estas dos finalidades afectan a los santos tanto o más que las almas imperfectas. Nadie está excusado de practicar la mortificación corporal en una forma u otra. Con razón decía San Vicente de Paúl que el que tiene en poca estima las mortificaciones corporales, so pretexto de que las interiores son mucho más perfectas, muestra bien a las claras que no es mortificado ni en lo interior ni en lo exterior, en nada. Y si alguna vez, hermano mío, habla San Juan de la Cruz, alguien le persuadiera con la doctrina de más comodidad y anchura, no le crea aunque se la confirme con milagros. Sino si quiere encontrar a Cristo, no le busque nunca sin la cruz. Padre, no nos hable de la mortificación. Ya está. Bueno, ya no hay nada que hacer. Con todo, es menester obrar con prudencia y gradualmente, aumentando los ejercicios de penitencia a medida que las fuerzas del alma vayan creciendo y las invitaciones interiores de la gracia vayan siendo cada vez más apremiantes. Al principio, sobre todo, evítese en absoluto la efusión de sangre, mientras no aparezca con claridad la voluntad de Dios, en contrario, que será dificilísimo que aparezca. No se disminuya excesivamente el sueño o la cantidad de comida, no lo hagan nunca. No disminuyan el sueño, ya tienen bastante poquito. No disminuyan el sueño, ni la cantidad de comida, que bien poquita es, ¿no? Mortifíquense en otras cosas, pero eso no. En el sueño y en la comida no se mortifiquen. Ofrézcanlo a Dios, santifíquenlo a Dios, nada más. Dígale al ángel de la guarda, cuando se vayan a acostar, mira, yo me tengo que quedar dormida porque tengo que descansar, pero como tú estarás despierto toda la noche y a ti no te cuesta nada, anda, pásate toda la noche en oración por ti y por mí, anda, pásate toda la noche en oración por ti y por mí, santifica en el sueño, únase al sueño de nuestro Señor. A mí me acuerdo, yo a veces me acuerdo del sueño de nuestro Señor cuando la barca estaba durmiendo, le despertaron, Señor, este pobre sueño mío lo uno, aquel sueño que tú tenías en aquella barca. ¿Usted de qué manera se puede santificar el sueño? Porque tenemos que dormir, es preciso. Al principio, sobre todo, evítese la fusión de sangre mientras no parezca con claridad la voluntad de Dios, en contrario. No se disminuya excesivamente el sueño o la cantidad de comida, que podría perjudicar a la salud y dejar inhábil al alma para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, que son más importantes que las prácticas voluntarias de mortificación. Y guárdese mucho el alma de convertir en fin lo que no pasa de ser un puro medio, creyendo que la santidad consiste en despedazarse cruelmente. No consiste en eso. Consiste en amar a Dios con locura, en eso consiste. Como lo hicieron algunos santos, se despedazaron. Bueno, pues en eso no consiste. Hay en la vida de estos santos muchos años hechos dignos de admiración, pero que sería imprudente y temerario tratar de reproducir. Ellos contaban con una particular inspiración y asistencia de Dios que no están a disposición de todos. Si el Espíritu Santo quiere llevar un alma por el camino de las penitencias extraordinarias, ya se lo inspirará fuertemente y le dará fuerzas proporcionadas para ello. Mientras tanto, la mayor parte de las almas deben practicar la mortificación corporal ordinaria, a base de 1000 pequeñas cositas, practicadas con asiduidad y perseverancia. Esto último es importantísimo. Es preferible practicar perseverantemente y sin descanso pequeñas mortificaciones cotidianas que entregarse a épocas de grandes penitencias alternadas con otras de relajación. Arrancada de caballo y parada de burro. Más vale todos los días un poquito, pero con perseverancia. Ya ven ustedes cómo estas cosas que parecen secundarias y lo son, con relación a la santidad, lo esencial es el amor. No hay otra cosa. El amor de Dios para la locura, eso es lo que nos tiene que santificar. Pero estas cositas son necesarias también, ¿eh? Son complementarias, pero son necesarias también. No estamos perdiendo tiempo. A mí me parece que no estamos perdiendo tiempo este año, ¿no? Estamos diciendo cosas que nos hacen falta también. Aunque sean menos importantes que la inhabitación de la Santísima Trinidad, que el Espíritu Santo y que el amor, que es lo principal. Pero esto también es importante. Desde mañana, si os quiere, dedicaré 2 días a los sentidos internos. Sobre todo, hablaré de la imaginación y de la memoria, que nos podemos santificar y nos pueden hacer mucho daño. Hasta mañana, si Dios quiere.